la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ahora sí, me escucha Valencia y el mundo entero. Acompañándoles a esta hora desde Latinos FM, arrancando nuestro espacio El Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Comenzamos nuestro programa que va, recuerden, hasta las 10 de la mañana. Son 120 minutos de actualidad y entretenimiento. Lo primero que hacemos es dar cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. A esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 8 grados centígrados, alcanzaremos para hoy una máxima de 15. La probabilidad de precipitaciones para hoy o lluvias es del 14%. De hecho, está cayendo en Valencia y durante toda la noche ha llovido. Estamos en lo que se conoce como la gota fría. Hace frío en la ciudad. Contamos con una humedad del 100%, viento 14 kilómetros por hora. Generalmente vamos a tener un día nublado. Dicen el pronóstico del tiempo que va a llover aproximadamente hasta el mediodía. Para que lo tenga presente, no olvide el paraguas. Aunque a esta hora ha parado un poco. Es el panorama entonces para hoy en lo que tiene que ver con el tiempo. Las temperaturas van a oscilar entre los 15 y los 11 grados centígrados. Bueno, una feliz mañana para todos. Así estamos empezando nuestro espacio. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. Indicadores económicos a esta hora de la mañana. Más adelante, a propósito, le vamos a estar dando cuenta también de el tráfico, la movilidad a nivel nacional. Pero a esta hora de la mañana damos cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. 1,12. Recordemos ayer 1,13. Y poco a poco el euro se está acercando a la paridad con el dólar. El petróleo lo encontramos en $79.07. Cae un 0,79%. La semana anterior alcanzaba los $84. Estamos hablando del barril de petróleo Brent en el mercado internacional. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.821 puntos, sube un 0,78%. Latinos FM, Valencia, 107.9, Benidorm, 96.7. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM, 107.9. Y a continuación les presentamos nuestro monólogo de actualidad. Bueno, lo que encontramos hoy en el contexto de España tiene que ver con la pandemia. Hay preocupación. Ayer se conocía el parte del Ministerio de Sanidad y ya son 15.875 nuevos casos, 22 muertes por COVID-19 durante el fin de semana. La incidencia subió 20 puntos hasta los 132. Bueno, después de la decisión de los tribunales de justicia del País Vasco de no autorizar la implementación del pasaporte COVID en determinadas actividades, algunas comunidades como la Navarra, Aragón, La Rioja, prosiguen en su intención de sacarlo adelante y esperan el aval de sus tribunales ante el acuciante repunte de contagios esta última semana especialmente. Es un panorama bastante complicado el que nos encontramos en lo que tiene que ver con la pandemia. No faltará en estas comunidades, a la que habrá que sumarle también Valencia, la comunidad valenciana, porque así lo ha anunciado ayer el presidente de la comunidad, Ximo Puig. Y no es ninguna novedad porque el presidente hace rato viene con esa intención. Pero me pongo a pensar, no faltará también aquí en la comunidad valenciana quien presente una demanda ante los tribunales de justicia, así como ocurrió en el País Vasco, y pueda entorpecer o por lo menos retrasar lo que es la implementación del pasaporte COVID. ¿Qué se está buscando con el pasaporte COVID? Hombre, que una persona cuando vaya a ingresar a un local, cuando vaya a ingresar sobre todo al interior de un local cerrado, presente el certificado digital, al menos, de que está vacunado. De lo contrario, es susceptible de ser rechazado. Y es aquí donde nos encontramos con un inconveniente porque hay personas que se sienten discriminadas, ¿no? Argumentaba el juez del Tribunal del País Vasco que se discriminaba a los niños. Creo que en ese sentido están las reglas bastante claras, ¿no? Menores de 6 años no se han vacunado, ¿ya? Y por lo tanto no se les podrá exigir. Yo creo que uno podría pensar, acudiendo a la lógica, que de esta forma se resuelve esta situación. Esperemos que la implementación del pasaporte COVID, por el bien de todos, no tenga inconvenientes en el resto de comunidades donde tienen pensado implementarlo. Pero no quiero quedarme solamente aquí en España. Levantamos la mirada al contexto europeo y hoy nos encontramos unas declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel. Decía Angela Merkel que estamos ante una situación altamente dramática. Y en ese sentido, Alemania endurece el discurso ante la cuarta ola. Estamos hablando de la cuarta ola. En la misma línea se ha expresado Jens Spahn, titular de Sanidad en Alemania. Hay preocupaciones. ¿Recuerdan cuando empezaba la pandemia que Angela Merkel dijo: nos vamos a contagiar un 70% de la población? Y la gente la miraba con incredulidad o la escuchaba con incredulidad, pensando: ¿qué estás diciendo? ¿O es que acaso no hay ciencia médica? Pues sí la hay. Y en este orden de ideas, debo decir que mucho han contribuido las vacunas. Ha sido un salvavidas, sin duda alguna, esta pandemia. Lo que pasa es que el virus es tan pernicioso que aún persiste. Y de hecho, la misma comunidad científica dijo que el virus se iba a quedar. Otra cosa es que tuviéramos mecanismos para afrontarlos. Pero todavía toda la población no está vacunada por diversas razones. Una, porque algunos no quieren. Otras porque faltan medios, en fin, entre otros motivos. Es decir, todavía falta proteger al 100% a la población. De manera que la pandemia nos va a seguir atormentando durante más tiempo. Y lógicamente, en este sentido, tenemos que colaborar todos. Tenemos que ayudar a la ciencia médica en su tarea de contrarrestar al virus. Por eso estas medidas que se buscan implementar. La intención es proteger nuestra salud y nuestras vidas. Ahí están los resultados que demuestran que todavía el virus está rondando, nos está afectando y pone en peligro nuestras vidas. Quizás no como antes, gracias a las vacunas, pero por ahí está todavía. Comentario en esta mañana aquí en el Café Mañanero. Tenemos también más para compartir. América Latina vive un noviembre excepcional a propósito en medio de la pandemia y también con un panorama político bastante movido. El pasado domingo hubo elecciones en Chile y Venezuela, tal como lo anotábamos en nuestro comentario. Bueno, en Chile se presentaron unos resultados, podríamos decir, inesperados, que ganara un candidato de centro derecha con mayúsculas. Era impensable después de las revueltas que ha habido y sí, que llevaron hasta cambiar a intentar cambiar la constitución. Bueno, están en ese proceso de cambio de constitución, una reforma, mejor dicho, a la constitución. Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en Argentina, donde recientemente la izquierda perdió. Justamente cuando se veía firme la izquierda con las medidas durante la pandemia. Pues bien, algo está pasando en la región. Recuerden que hace mucho tiempo, cuando hablamos de política en América Latina, hay una especie de división. La derecha, que es contraria al socialismo latinoamericano que lidera Cuba, Venezuela, o dicho de otra forma, el chavismo. Y en el otro extremo, pues sí, bueno, les decía que está quienes son contrarios a esa forma de gobernar que ha llevado a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a la extrema pobreza y al deterioro de uno de los más grandes logros alcanzados por la humanidad, la democracia. Y Bolivia, que ha andado pues también en ese camino. Ecuador ha dado sus pasos también en otras circunstancias, afortunadamente. Y por ahí hay quien pues está intentando, coqueteando con esos sistemas. A todo esto también hay que añadir las elecciones de este domingo en Venezuela, elecciones regionales, legislativas, regionales y locales, gobernadores y alcaldes. Barrio el chavismo. Era lo que se esperaba y fue lo que ocurrió. Ya estaban totalmente amañadas las elecciones por un lado y por el otro un electorado que, entre otras cosas, participó muy poco, desmotivado, porque sabiendo que no hay garantías, pues la gente no se motiva a participar. De manera que pienso que en las elecciones de Venezuela, la oposición que se animó a participar dio un paso en falso porque no se logró nada y el chavismo continuó en las suyas, ganando mediante el fraude, y por otra parte, sometiendo a la población, ¿no? En medio del hambre, la miseria, pues toca seguir los pasos a la dictadura. Triste panorama para América Latina, que debe recuperarse todavía de lo que ha sido el batacazo de la pandemia. La política en estas circunstancias no ayuda, particularmente en estos países como Venezuela. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Ya viene el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero, en clave de noticias. Aquí suena tu música, Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero y vamos a continuación a entregarles un resumen de las noticias más importantes. Un resumen de las noticias más importantes de España, América Latina y el mundo. También abordando temas importantes como la inmigración y en el ámbito del entretenimiento, los deportes y la cultura. Empezamos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El precio de la electricidad en el mercado mayorista para este martes será de 225,58 euros. El megavatio hora, más de 10 euros menos que en esta jornada en la que se ha alcanzado un nuevo máximo mensual, según datos del operador del mercado ibérico de energía. Continuando con otras noticias, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un acuerdo para facilitar que los tests de anticuerpos COVID-19 lleguen a países más necesitados. Se trata de una grata noticia, según el mandatario español. Necesitamos maximizar la capacidad mundial de producción de las vacunas, garantizar el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro y también eliminar las barreras comerciales, los obstáculos logísticos, que aquí se ha hecho referencia por parte del líder de COVAX, y asegurar una capacidad suficiente de transporte, de almacenamiento y también de distribución. Me gustaría anunciar además que como parte de este non-paper del Vaccine for All, el CSIC y el Medicines Patent Pool, respaldado por la Organización Mundial de la Salud, como ha anticipado precisamente el director general de la OMS, han alcanzado un acuerdo para facilitar que los tests de anticuerpo COVID-19 del CSIC lleguen a los países más necesitados. A estas pruebas, los resultados que trasladan son francamente positivos, tienen la fiabilidad cercana al 100% en la detección de este virus, si una persona precisamente posee anticuerpos y si dichos anticuerpos provienen de la vacuna o son consecuencia de que se ha estado en contacto con el virus. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Continuamos ahora con otras noticias, en este caso en el apartado de la inmigración. Hoy la noticia es que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha acusado a la Unión Europea de pasividad ante la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca e instó a que Alemania y que debe acoger a cerca de 2.000 migrantes que desde hace más de 2 semanas se encuentran allí varados. Estoy esperando que la Unión Europea conteste sobre los 2.000 refugiados, dijo el mandatario en una reunión con sus hombres fuertes en la región fronteriza de Grodno. Eso es lo que recoge la agencia oficial Delta. Pasamos al otro lado del Atlántico, donde el ex embajador nicaragüense ante la OEA, Edgar Parrales, conocido crítico del régimen de Daniel Ortega, fue capturado este lunes por desconocidos frente a su vivienda en Managua, según denunció su esposa Carmen Dolores Córdoba. Córdoba dijo a la agencia de Associated Press que el diplomático de 79 años iba a ingresar a su casa cuando aparecieron 2 hombres de civil que lo metieron por la fuerza en un vehículo y se lo llevaron. Preocupación entonces por la situación política que sigue atravesando Nicaragua. Persecución a la oposición. Y en noticias del mundo destacamos que la comisaria europea de sanidad, Stella Krakiewicz, ha advertido de que Europa está sumida en una nueva ola de pandemia de coronavirus y lamentó que en esta ocasión se trate de una crisis sanitaria impulsada por las personas que no se han querido vacunar. En deportes, en el partido que estaba pendiente de la Liga Española en lo que corresponde a la jornada número 14, el Rayo Vallecano se impuso ante el Mallorca por goleada 3-0. A propósito, ya estuvo en el banquillo Radamel Falcao y eso quiere decir que está recuperado el Tigre. Por otra parte, la FIFA dio a conocer en este lunes a los nominados en las distintas categorías del premio The Best 2021, los premios que reconocen a los mejores del fútbol mundial en la actual temporada. Más adelante, a propósito, le vamos a estar entregando con detalles los nombres de los nominados. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia que se va a realizar de manera virtual el 17 de enero del año próximo. Bueno, esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. En breve ya estaremos también dando cuenta. Estaremos dando cuenta de los segmentos. A esta hora escuchamos a Celia Cruz, una bonita canción. Me siento muy triste no poder ir a mi patria. Me encantaría poderlo hacer algún día. Sin embargo, estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar. Celia Cruz, la bandera que canta. No olvido mi gente. Trato de recordar la Cuba que yo dejé. Mi corazón está en Cuba. Soy cubano. Y no sé si algún día llegue y yo resista lo que me han contado. Que te molestan la puta. Hay que entender esto, claro, y yo la tuve desde que nací. Desde que nací yo tenía claro. ¿Y quién soy yo? ¿La bandera que canta? ¿Qué pasa? Yo no recuerden así muy alegre, dicharachera. Feliz. Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa. Una sola. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. ¿Y quién soy yo? La bandera que canta para ustedes. Azulá, azulá. Y aquel que nunca la prueba. Guaracha, salsa, beat, más cubana que las palmas, ¿ok? ¡Azúcar! Pues sí, qué bueno. Trabajando. Azúcar, azúcar. Que de venga. Yo me siento bien, no me quiero ir de aquí. Ningún secreto. 1900.com. Celia Calidad Cruz Alfonso. Ah, sí, la verdad. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. ¿Quién soy yo? La bandera que canta para ustedes. Azúcar, azúcar. Ahí tenemos a Celia Cruz. Bueno, esta canción se ha puesto a consideración de todos sus seguidores. Ella dice que no olvida su Cuba y el mundo no la olvida a ella. Y los cubanos en particular, por estos días tampoco. Por eso, su cancionero ha puesto a consideración de todos sus seguidores esta canción. Sí. Música hablada. Que ha sido presentado por Celia Cruz Entertainment, la entidad responsable de proteger la propiedad intelectual de la guarachera de Cuba, la eterna reina de la salsa. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos en el Café Mañanero, dando cuenta concretamente de la nota ecológica. Igualmente, el primer sorbo de actualidad, el tema político del día y el avance de Nicky Cuervo de las noticias del mundo del espectáculo. A la obra maestra de Jorge Celedón, Esta Vida. Bueno, queda menos, ya es esta semana el concierto de Jorge Celedón en Valencia, en el marco de su gira por Europa. Sala Noches de Bohemia, este viernes 26 de noviembre, aquí en Valencia, Jorge Celedón, con todos sus éxitos. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, Esta Vida, éxito de éxitos. Ahí estaremos compartiendo con todos sus seguidores. Quiero recordarles también los puntos de venta de entradas físicas, concretamente Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Igualmente en Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla número 8, Metro Patraix, Tropicalísima, El Placer de la Fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Bueno, Jorge Celedón, que llega a la capital del Turia, presidido de un éxito rotundo en las 3-4 presentaciones en Europa que ya lleva de esta gira. Yo tengo entendido que Valencia no será la excepción, y como siempre lo ha hecho, pues ahí estará el público compartiendo, disfrutando, pasándola bien. Luego de una temporada muy complicada, regresa Celedón a Europa, y aquí lo tenemos en Valencia. Un artista que le canta la vida, un artista muy comprometido con la sociedad, un artista romántico, un artista que ya ha recibido múltiples reconocimientos, entre estos 5 premios Grammy. Ya lo sabes. Este viernes aquí en Valencia, Sala Noches de Bohemia. Que no se apaga siempre, si la vivo con mi gente, que es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. Es un espectáculo que les presenta Living Marbella, Planet Festival Group. Y aquí está todo el conglomerado de Latinos, Latinos FM, Latinos Televisión y, bueno, también, por supuesto, nuestras redes sociales. Una breve pausa. Ya regresamos entonces con los distintos segmentos. No, me dicen que vamos directamente ya a compartir los segmentos del Café Mañanero. Entramos entonces en este apartado. Entramos en este apartado de los segmentos y arrancamos con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae entonces, nos trae el... apartado ecológico, la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con la noticia de que México dice que no al maíz transgénico. Los mexicanos están aplaudiendo así la decisión de la Secretaria General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales debido a la decisión de proteger la biodiversidad del maíz en el territorio mexicano y prohibir así una sentencia de una demanda que había iniciado en el año 2013 en el que se revoca los permisos de liberación de sembrar semillas de maíz genéticamente modificado con el propósito de tener que contribuir así a la seguridad y a la soberanía alimentaria de las agriculturas del territorio mexicano, protegiendo una norma presentada por la ministra Lucía Piña Hernández en una resolución histórica en el que se presenta así un freno para las empresas que buscan una soberanía y que se les hubiese permitido seguir plantando maíz transgénico dentro del territorio nacional mexicano. Y pasamos ahora al primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Estados Unidos ordenó este martes condenar las elecciones regionales que se celebraron el pasado domingo en Venezuela. Y dijo que el régimen de Nicolás Maduro privó a los venezolanos de su derecho a un proceso electoral libre. Temeroso de la voz y el voto de los venezolanos, el régimen distorsionó enormemente el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes de que se emitieran las papeletas, declaró la Casa Blanca. De esta forma, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de privar a los venezolanos de su derecho a unas elecciones libres y justas. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos los sorpresivos resultados de las elecciones en Chile este pasado domingo. Y es que el candidato que muchos consideran de ultraderecha, José Antonio Kast, ha obtenido más del 30% de los votos, imponiéndose de esta manera sobre el joven candidato de la izquierda, Frente Amplio y del Partido Comunista, Gabriel Boric, quien escasamente rasguñó el 24% de los sufragios. Y es que con estos resultados, ambos candidatos al sillón presidencial de la moneda en Chile deberán competir en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están los partidos que no lograron obtener los suficientes votos para estar en la pelea de la presidencia de Chile dispuestos a entregarlos a uno de estos candidatos como lo es, que es considerado como de ultraderecha, Antonio Kast? Y también nos preguntamos, ¿los otros partidos de izquierda que posiblemente algunos ya se pronunciaron y quedarían los votos a Boric, estarían dispuestos también a entregárselos a un candidato que no ha mostrado demasiada estabilidad en su ideología y que muchos consideran como un traicionero? Tema político del día. A propósito, encontramos un rifirrafe entre el gobierno de Argentina y el chileno a raíz de estas elecciones. Y es que en declaraciones a las radios argentinas, con voz y el destape, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, hizo unas declaraciones en referencia al candidato ganador de las elecciones que no han gustado para nada al gobierno chileno, que condenó públicamente las declaraciones de el diplomático argentino. Creo que por aquí tenemos las declaraciones de Bielsa. Y lo cierto es que encontramos entonces este rifirrafe entre el gobierno argentino, o por lo menos el embajador argentino en Chile, y el gobierno chileno. Argentinismo como una etiqueta. Una etiqueta más de las frases que pronuncia. Entonces, desde decirnos que hemos robado históricamente territorio y que nos tenemos que dejar de robarle territorio a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófoba, teniendo a la Argentina como objetivo, yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas, estudiadas. Además, él tiene asesores que permanentemente agitan en páginas web, etcétera, este tipo de reivindicaciones, básicamente naturaleza territorial y con mucha hostilidad respecto del peronismo. Bueno, ahí escuchamos entonces al embajador de Argentina en Chile, refiriéndose a Kast, el candidato ganador. Es importante notar que ya el gobierno argentino ha salido al paso de estas declaraciones, aclarando que su diplomático habló a título personal y su pensamiento no representa el del Estado argentino. Bueno, vamos a esperar entonces que termine aquí la polémica, pero por lo menos pensamos que esto debe traer como consecuencia un cambio de diplomático en Chile, porque no se va a sentir a gusto Sebastián Piñera o el gobierno que llegue con este embajador. Insisto, el gobierno chileno, que ha rechazado las declaraciones de Bielsa, embajador argentino en Chile, dice que representan una intromisión inaceptable. El embajador argentino había asegurado que el ganador de la primera vuelta presidencial es antiargentino y xenófobo, lo que provocó la reacción de la Cancillería del país trasandino. Vamos entonces ahora con otro apartado interesante en el Café Mañanero, y es el anticipo que nos trae a Nicky Cuervo de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... La serie de Alien ya tiene fecha y lugar para su grabación. Ya sabemos cuál es la serie que podrá desplazar al Juego del Calamar. Kevin Spacey deberá pagar millonaria cifra tras perder nueva demanda. Jennifer Lawrence y el terrorífico incidente que la tuvo cerca de la muerte. El documental Get Back hará que los Beatles parezcan jóvenes. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Más eventos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. Miramos al otro lado del Atlántico. La política en Colombia. El Partido Centro Democrático, el partido oficialista, ayer eligió su candidato, o mejor dicho, dio a conocer su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Se trata de Óscar Iván Zuluaga. Ya en alguna ocasión había sido candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de manera que sencillamente se ratifica su liderazgo. Lo que pasa es que de pronto no era el de los precandidatos que más simpatizaba, no representa quizás una novedad, y eso puede ir en contra suya en las próximas elecciones, donde se estará enfrentando a Gustavo Petro. También se habla de una coalición con un grupo que se hace llamar como el Grupo de la Experiencia. La Coalición de la Experiencia, donde están unos exalcaldes de Medellín, de Bogotá, de Barranquilla, de Cali, de las principales ciudades también, exgobernadores. ¿Es el mejor candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga? Bueno, el tiempo lo dirá. Las elecciones lo dirán, ¿no? El próximo año habrá entonces elecciones presidenciales en Colombia. De momento, parte como favorito el izquierdista, ex guerrillero y hombre amigo de Hugo Chávez, muy amigo también del castrismo, Gustavo Petro. Así está la política en Colombia. Tema de conversación. Pasamos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. De nuevo contactamos con Carlo Angulo. Carlo, buenos días. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Palabra. Al igual que el día de hoy, 23 de noviembre, en México se está conmemorando el Día de la Armada. Y recordamos que un día como hoy, hace ya 30 años, fue cuando el reconocido cantante británico Freddie Mercury anunció al mundo que era portador del virus del VIH, al igual que celebramos que el día de hoy, la cantante estadounidense Miley Cyrus está cumpliendo 29 años de edad. Este es el resumen de lo más importante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y antes de que llegue Nicky Cuervo con la primera nota del mundo del espectáculo, está con nosotros Yelfrani Riera, que nos trae también una muy buena noticia del deporte. Cada vez se muestra más incluyente el deporte. Y en este sentido, Yelfrani, muy buenos días. ¿Cuál es la noticia? Hola Jorge, buenos días. Como tú lo has dicho, en este es el caso de la gimnasia artística, ya que en el próximo campeonato de España participará por primera vez una deportista con síndrome de Down. Ella es nada más y nada menos que Ángela Mora. Muy bien. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae entonces la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Hola Jorge, cordial saludo para usted y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La serie de Alien ya tiene fecha y lugar para su grabación. A pesar de que Ridley Scott dijo que no sería tan buena como la primera película, igual está dentro del proyecto. Hace un tiempo te contábamos que Noah Hawley, el showrunner de la nueva serie de Alien, explicaba que todo estaba atrasado debido a la pandemia. También supusimos que Ridley Scott, quien dirigió la primera película en 1979, no estaba contento con este proyecto, pero pese a sus dudas, igual se sumó. Sin embargo, ahora estamos emocionados porque la producción por fin definió una fecha y un lugar para su grabación. El foro especializado en Alien AVP informó de manera exclusiva que la serie se empezará a grabar en marzo de 2022 en Tailandia. Sin embargo, aún no hay elenco definido y solamente se saben los nombres de dos de los protagonistas, Hermit y Wendy. Hasta ahora, la saga de Alien cuenta con 4 películas originales, estrenadas entre 1979 y 1997. Luego de ellas, llegaron 2 precuelas, una en 2012 y otra en 2017, que solamente obtuvieron reseñas muy positivas o muy negativas. A esto se le suman 2 crossovers con la franquicia de Depredador y ni hablar de los videojuegos que se han derivado. En 2021, Ridley Scott le dijo al medio Independent que no importa lo que hagan o a dónde vayan, las nuevas entregas de Alien nunca serán tan buenas como la primera. Esta es la serie que podrá desplazar el juego del calamar. Te recomendamos Rumbo al Infierno o Hellbound. Si terminaste de ver el juego del calamar y ya no sabes qué hacer, busca otra serie asiática que te ponga los pelos de punta. La serie Rumbo al Infierno o Hellbound llega a Netflix de la mano de Jon Shang-ho, el creador de Train to Busan. Pero esta vez no hay zombies y tampoco nos enfrentamos a competencias crueles como en el juego del calamar, sino que esta es una serie que une lo paranormal con el suspenso. Con 2 protagonistas, el detective Jung Kwang-ho, quien investiga una peligrosa secta, y la abogada Min Wayne, quien intenta racionalizar todo lo que está ocurriendo. En esta serie, vemos cómo unos extraños monstruos asesinan violentamente a personas en plena luz del día, fenómeno que el grupo La Lanza interpreta como un acto de justicia divina. De esta manera, los personajes centrales intentan comprender lo que está pasando y detener el avance de este grupo religioso, lo que poco a poco se apodera de Corea del Sur. Hellbound tiene solamente 6 episodios que duran entre 45 y 55 minutos. Los primeros 3 fueron estrenados en el Festival de Cine Internacional de Toronto, en el de Busan y en el de Londres. Allí obtuvieron buenas críticas y asentó la serie como el próximo éxito de Netflix. Kevin Spacey deberá pagar millonaria cifra tras perder nueva demanda. La millonaria demanda que perdió Kevin Spacey está relacionada con la abrupta salida del éxito de Netflix House of Cards. Nuevamente, el deshonrado actor se ve envuelto en una controversia que mancha su carrera, y es Kevin Spacey quien perdió una millonaria demanda sobre su despido de House of Cards, luego de conocerse las acusaciones de abuso sexual en su contra. Así, el intérprete parece cada vez más lejos de poder regresar a la industria. Han pasado 4 años desde que se conocieron las primeras acusaciones de abuso sexual en contra del popular actor y desde entonces su carrera ha tenido un completo giro y la industria lo ha alejado por completo. Ahora, un juez concluyó la demanda y definió que Kevin Spacey deberá pagar 31 millones de dólares a la productora MRC. La decisión se toma porque el comportamiento de Spacey rompería las cláusulas del contrato y afectarían directamente a las finanzas de la productora. Jennifer Lawrence, el terrorífico incidente que la tuvo cerca de la muerte. En una reveladora entrevista, Jennifer Lawrence compartió el terrorífico incidente en un avión que casi causó su muerte. Jennifer Lawrence sorprendió a sus fanáticos tras revelar su impactante experiencia cercana a la muerte. Además, señaló que el incidente en un avión provocó un fuerte trauma que ahora relata por primera vez. La actriz, en su relato, explicó que se subió a un avión privado desde Louisville hasta la ciudad de Nueva York, cuando este comenzó a tener una importante falla. Según señala, el avión se encontraba a gran altura cuando comenzaron a sentir un fuerte ruido y bajó la presión del aire de la cabina, que resultó ser una severa falla en uno de los motores. Jennifer Lawrence solo tenía 2 acompañantes en ese momento. Todos íbamos a morir. Comencé a dejarle notas mentales a mi familia. Tuve una gran vida, lo siento, compartió Jennifer sobre esta terrorífica experiencia cuando se enteró que el segundo motor también falló. Afortunadamente, lograron hacer un aterrizaje de emergencia bastante violento que necesitó de un equipo de rescate para abrir las puertas y rescatar a los pasajeros. Peter Jackson dice que el documental Get Back hará que los Beatles parezcan jóvenes de nuevo. Peter Jackson continúa adelantando detalles sobre su nuevo documental de los Beatles, llamado Get Back, ahora afirmando que la película hará que los integrantes de la banda parezcan jóvenes de nuevo. La película, que consta de 3 partes y estará llegando a Disney el 25 de noviembre, se enfoca en el desarrollo y producción del penúltimo disco hecho por la banda, Let It Be. Además, mostrará su concierto final como una banda en su totalidad, el cual se realizó en el Teatro de Soho Mill Road en Londres. La película tomó 55 horas de material inédito filmada por Michael Lindsay Howe en 1969 y las comprimió en un par de películas de tan solo un par de horas de duración. Además, los registros incluían 140 horas de audio nunca antes escuchado, las cuales fueron grabadas durante las sesiones para el disco. El director añadió que otra banda de los 60s o 70s se dejaba ser filmada en una manera tan íntima, no existe otra, y después tuve la oportunidad de editarla. Toda la situación sobrepasa mi mente. Ahora los Beatles son nuestros abuelos o bisabuelos, pero aquí John y Ringo tienen 28 años, Paul 26 y George 25, y en ningún momento sientes que este material tiene 52 años. Siempre he pensado que la música trasciende generaciones, pero este documental hará que parezcan jóvenes de nuevo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Estar contigo, si tu corazón no es mío, tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Oh, estar contigo, si tu corazón... Ahí estamos escuchando lo nuevo de Marc Anthony. Se titula Mala la canción. Sí, pero es una canción buena para bailar. Tenemos a Marc Anthony con Mala, el nuevo sencillo que está presentando y poniendo a consideración de todos sus seguidores. No es la canción más romántica de Marc Anthony, que generalmente nos tiene acostumbrado a canciones que enamoran. En este caso será para desenamorar, ¿no? Bueno, ni siquiera para eso. Ahí está, Marc Anthony, uno de los grandes de nuestra música latina. Vamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un segmento que le vamos presentando a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, aquí en Valencia, para disfrutar buena gastronomía brasileña y ecuatoriana. Atención, ahora un plan muy especial. Un menú por solo 20 euros que incluye barra libre. ¿Dónde? Pues en Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7. Es una de las novedades que tenemos de cara a este fin de año. Mañana precisamente estará con nosotros el chef Manuel, ofreciéndonos más detalles acerca de esta importante oferta. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Repaso de la prensa. El diario El País destaca: el presupuesto de Cataluña rompe la unidad del bloque independentista. Más titulares. Un ultraderechista en cabeza de las presidenciales en Chile. Entre tanto, el diario El Mundo ofrece en su portada: Sánchez consolida a Otegui como socio estratégico del gobierno. Fotografía de portada: la protesta no amaina en Cádiz, a la espera de la negociación. Nuevo caos jurídico por el rechazo de la justicia vasca al pasaporte COVID. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El diario La Nación de Argentina destaca hoy en su portada: Chile acusa a la Argentina de intromisión inaceptable en su proceso electoral. Y vamos ahora precisamente a la prensa chilena. El Mercurio titula: mejora escenario para ahorros previsionales y tasas de interés de largo plazo tras fuerte alza de la bolsa y caída del dólar. Chile Vamos analiza apoyo a CAS y trabaja propuestas para acuerdo programático. Partido Comunista exige explicación a Boric luego de que aludiera a falta de transversalidad de Yadue. Estamos con la política de Chile. Y dejamos el diario El Mercurio para dar cuenta del diario El Comercio de Ecuador, que hoy titula: Ecuador y Colombia fortalecerán el control fronterizo. Producción de mangos se consolida en el país. Vamos ahora a la prensa colombiana. Atención a los titulares del principal diario de los colombianos, El Tiempo. Con el cruce de la cordillera central, el país da un salto en competitividad. Permitirá reducir los tiempos entre el centro del país y el Pacífico e impulsará la reactivación. Estamos hablando de vías que fueron entregadas a propósito por el jefe del Estado, Iván Duque. Más titulares. Aspiración de Zuluaga despejó panorama en campaña a 2022. Tras la escogencia del exministro, varios precandidatos manifestaron su decisión de respaldarlo. Se trata del candidato de la derecha en Colombia, por lo menos en lo que corresponde al Centro Democrático. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente a la prensa de Bolivia, el diario El Correo. Camacho impulsa el federalismo en el país como opción frente al creciente centralismo. Más titulares. El diario, vamos ahora a la prensa de Venezuela, a ver qué nos dice el diario El Nacional. Entre 2007 y 2021, el oficialismo ha perdido más de 1,8 millones de votos. La oposición conservó las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo. Bueno, pues esos son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también dando cuenta de los titulares del diario de la República Dominicana El Caribe. Abinader acude a la sede CUSET y ofrece mejorías a militares. El Ejecutivo asegura su interés en mejorar la calidad de vida de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yelfran Herrera, a esta hora de la mañana también nos trae lo que tienen hoy concretamente los periódicos deportivos en sus portadas. Yelfrani. Claro que sí, Jorge. Lo principal es Diario Deportivo, titula en este caso el diario Marca. Estoy muy bien, totalmente adaptado al PSG. Esto es una entrevista que le ha hecho el diario Marca a Messi, donde ha declarado que tener a Sergio Ramos de compañero es un espectáculo. El PSG es favorito para la Champions, pero nos faltan cosas para ser equipo fuerte de verdad. Un día volveré al Barcelona y si puedo ayudar al club, me encantaría. Xavi hará crecer al Barça. Fueron las declaraciones del Pichiche que le ha hecho al diario Marca. Por otro lado, el diario AS titula, entre Madrid y el Barcelona elegí bien. Estas fueron las declaraciones de Vinicio al larguero, que dice que si lloré con el 6-1 del Barça al PSG, ni vi el partido. Muchos pagarán por estar aquí, el dinero no es lo más importante. Claro que sueño con el Balón de Oro, pero tengo mucho tiempo. Fueron las declaraciones de Vinicio Junior. Otro de los titulares que podemos conseguir en el diario AS es Cristiano es el peligro. El Villarreal ante el Unai está tocado. Por último, el diario Mundo Deportivo titula Golden Barça. Pedri conquista el Golden Boy al mejor jugador europeo de la Sub-21. Segundo azulgrana tras Messi que lo logra. Hasta aquí la prensa deportiva. Gracias, Yelfrané. Y ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la espectacular victoria del Rayo Vallecano en la noche de ayer, cerrando la jornada 14 de la Liga Española, 3-1 sobre el Mallorca y desplazando al Fútbol Club Barcelona de la sexta posición. Y ahora se coloca el Rayo Vallecano en esta posición y en puestos europeos. Continuamos con la Champions, porque es que regresa con la Champions con una prueba de fuego precisamente para el equipo de Xavi Hernández, el Fútbol Club Barcelona. Podrá con el Benfica y continuamos con el Golden Boy que ha sido para Pedri, el futbolista español que ha estado probado prácticamente no solamente en el Fútbol Club Barcelona, sino en la selección española y en los Olímpicos. Y los que están nominados al The Best 2021, sorprende que solamente hay uno de la Liga Española, Karim Benzema, y LeBron James, que podría ser fuertemente sancionado en la NBA por el tremendo codazo propiciado a otro jugador. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa. De vuelta, Carlos Angulo nos traerá las tendencias en las redes sociales. Bueno, hoy tendremos también a la abogada Luz Piedraíta, que una vez más nos estará ofreciendo información en materia de inmigración. Sí, y viene a hablar concretamente acerca del arraigo familiar. La pausa y ya regresamos. En noviembre se siente que viene diciembre en Latinos FM. En las navidades Latinos FM les desea a todos felicidades. Felices fiestas les desea Latinos FM. Latinos FM con los mejores conciertos. Este 26 de noviembre junto a Jorge Celedón. Con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar. Bueno, lo tendremos este 26 de noviembre aquí en Valencia, Jorge Celedón. Cuatro rosas, esta vida tiene muchos éxitos, no podrán separarnos. El primer beso, por mi primer beso, por tu primer beso es la cosa. es el título de la canción. Son muchos los éxitos que vamos a encontrar en el repertorio de Jorge Celedón. Recuerden, 26 de noviembre es a la noche de Bohemia. Entradas todavía en Patacón Tostao, calle Albacete 21. Igualmente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Y en Tropicalísima, avenida Reino de Valencia, número 73. Hay otro punto aquí en Valencia donde también pues, se pueden adquirir entradas y es en el cafetero frente al puerto de Valencia, exactamente en la calle JJ Domenech número 3. Queda menos. Cuenta regresiva para el concierto de Jorge Celedón. No lo olvides, este viernes aquí en la capital del Turia. Latinos FM, solo temazos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73, Tropicalísima. ¿Qué vamos a encontrar en Tropicalísima? Vamos a encontrar ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, menú diario, Tropicalísima, el placer de la fruta, avenida Reino de Valencia 73. Todos los días excepto martes. Se toman un merecido descanso entre el mediodía y la medianoche abierta, Tropicalísima. También estamos dando cuenta de un evento que se va a celebrar, un congreso muy importante que organiza la Asociación Por Ti Mujer este 2 de diciembre. Y ahora vamos a estar entregando más detalles de este interesante evento. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae noticias de las redes sociales, de lo que se habla en estos momentos, de lo que se comenta. Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en las redes sociales nos encontramos con el nombre del Balón de Oro luego de que el día de ayer se anunciasen los nominados al máximo galardón que premia al mejor jugador del año en el fútbol. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag MasterChefCelebrity, al igual que con el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Martes, el hashtag Feliz Día. Y el nombre de Noah Gordon está siendo comentado con más de 1.300 menciones luego de que se anunciase el fallecimiento a los 95 años del reconocido escritor Noah Gordon. Se está comentando por parte de los usuarios quienes recuerdan la amplia trayectoria del autor de El Médico. Entre otro de los nombres más importantes del día de hoy, nos encontramos así con el nombre de Ridley Scott, quien anunció el día de ayer que está preparando una serie de acción real basada en la película Blade Runner. Hasta ahora ya se encuentra listo la Biblia de la serie, al igual que una primera temporada de 10 episodios que tendría que ver luz a finales del año 2022 o principios del año 2023. Entre otro de los nombres más importantes, nos encontramos con el de Samantha. Llegué con 19.000 menciones, los usuarios están comentando acerca de la participación de Samantha en la más reciente edición de La Isla de las Tentaciones, al igual que entre otro de los más importantes está el de Pochettino, con 76.000 menciones, luego de que se estableciese que Mauricio Pochettino posiblemente pudiese ser definitivamente la elección del Manchester United para sustituir como el nuevo director técnico del principal equipo. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, gracias, Carlo Angulo. Las tendencias en las redes sociales. Más adelante estaremos también con las noticias del entretenimiento. ¿Sí? Y también Carlo Angulo, por otro lado, nos trae el personaje del día. Son segmentos clásicos en nuestro programa que no te pueden faltar. Bueno, esta hora le estamos invitando a Añoranzas Bar. ¿Dónde está Añoranzas Bar? Está exactamente en la Plaza Honduras número 26, aquí en Valencia. Plaza Honduras 26. Y es un sitio elegante. Después de uno pasar un rato bastante agradable escuchando buena música. Además, te dan la libertad hasta de elegir la música que deseas escuchar. Dan exactamente una nota donde tú escribes el nombre de las cuatro canciones que quieres escuchar mientras estés en el local y te van complaciendo de esa manera. Es un estilo diferente que vale la pena conocer. Añoranzas Bar, recuerda, en la Plaza Honduras número 26 aquí en Valencia. Bueno, hoy tendremos asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Se trata de la asesoría que recibimos todos los martes en este espacio. Y estamos ya, de hecho, intentando contactar con la abogada Luz Piedraíta. En breve estará con nosotros. Y esta hora, una invitación cordial para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja Gastronomía Colombiana. También vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con panadería. Está abierto desde las 9 de la mañana. Patacón Tostado, no lo olvides. Albacete 21, calle Albacete 21, zona Plaza España. Bueno, mientras llega la abogada Luz Piedraíta, mientras contactamos con Luz, yo creo que tenemos ya también listo a Rancel Lavata, que nos trae como todos los días noticias del mundo del espectáculo, los comentarios de la farándula. Luz Piedraíta, la abogada que en breve nos estará acompañando. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Estamos ya en contacto con la abogada Luz Piedraíta. Recuerden, todos los martes aquí en el Café Mañanero con la asesoría jurídica. Y hoy nos va a estar hablando acerca del arraigo familiar, un tema muy importante, muy recurrente en el ámbito de la inmigración. Yo creo que ya la tenemos al otro lado de la línea. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Les recordamos que la abogada Luz Piedraíta es egresada desde la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y, bueno, se ha especializado en el ámbito de la inmigración. Abogada, un gusto tenerla nuevamente en nuestro programa hoy para hablar concretamente sobre el arraigo familiar. No le estamos escuchando, abogada. Creo que tiene que habilitar el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Ahora sí que le escuchamos. Gracias. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes y de nuevo, gracias. Bueno, hoy tema, el arraigo familiar. ¿Qué es el arraigo familiar? Bueno, para que los oyentes se ubiquen y sepan de qué estamos hablando hoy, el arraigo familiar es aquella autorización de residencia que pueden darse en dos circunstancias, o bien porque mi padre es español de origen, o el caso más recurrente y más utilizado es porque soy padre o madre de un español. Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos para solicitar una tarjeta de residencia mediante el arraigo familiar? Pues bien, primero que todo hay que demostrar este vínculo, ya sea por, en este caso, el certificado de nacimiento actualizado. Si estamos hablando del caso del menor, este certificado de nacimiento está valiendo de máximo validez de un año. También tendremos que aportar libro de familia y del padre o la madre el pasaporte completo y en vigor, certificado de empadronamiento familiar. Y en este caso hay que puntualizar que también aquellos padres o madres que no vivan en el mismo hogar, en el mismo domicilio con el menor, también pueden obtener este tipo de tarjeta. ¿Por cuánto tiempo se entrega un permiso de residencia mediante arraigo familiar? En el arraigo familiar, si el niño es español, la residencia será por 5 años. Abogada, ¿y dónde se gestiona el arraigo? Este arraigo debe presentarse en la oficina de extranjería de cada domicilio del padre o la madre. Hablaba de que tenían que demostrar los vínculos con la persona que tiene el permiso de residencia, en este caso. ¿Cuáles son esos documentos concretamente que se deben aportar en el expediente? Hay que demostrar que la persona extranjera, en este caso el padre o la madre, que debe tener un vínculo con el menor español. El vínculo se demuestra en este caso con el certificado de nacimiento del niño o la niña. Y si estamos hablando del arraigo familiar, porque yo soy hijo de español de origen, debemos demostrar el certificado de nacimiento tanto de nuestro país, de mi país de origen, porque soy extranjero, y de mi padre o mi madre, demostrando que es un español de origen. Consideraciones importantes en este proceso. Importante, si los padres no viven en el mismo domicilio del menor, se debe aportar un convenio regulador donde se demuestre que tiene dependencia económica al menor del padre y le dan autorización de residencia también a este progenitor. Importante no tener antecedentes penales, porque también va a ser un impedimento para que esa tarjeta de residencia no salga favorable. Abogada, ahora vamos a recordarle a nuestros oyentes en sus redes sociales la manera de contactar con usted para todas aquellas personas que quieran ampliar la información sobre el tema que estamos abordando en el día de hoy. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Me preguntaba alguien esta semana, bueno, pero ¿en qué momento podemos escribirle? ¿En qué momento podemos llamarla? Bueno, la gente me escribe en cualquier horario y yo la verdad que si es algo urgente contesto en altas horas de la noche, pero entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde perfectamente estoy disponible, de lunes a sábado. Muy bien, gracias abogada, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Igualmente Jorge, un día, hasta luego. La abogada Luz Piedraíta en el Café Mañanero, hoy hablando acerca del arraigo familiar. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú. Así es, le damos la bienvenida a Ransel Lavata, que como todos los días nos trae comentarios del mundo del espectáculo. El Café Mañanero es entretenimiento. Buenos días amigos del Café Mañanero, feliz martes, bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap, expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Bueno, empiezo enviando nuestro más sentido pésame a la familia y allegados de Justin Santos, de 21 años, quien falleció luego de que el vehículo en el que transitaba fue chocado de frente por una mujer identificada como María Nevares Torres. Me refiero aquí al fallecido hermano del exponente urbano Arcángel La Maravilla. El mismo reaccionó inconsolable pidiendo a Dios fuerza y entendimiento ante la trágica muerte de su hermano en este accidente vial en su natal Puerto Rico la madrugada del pasado domingo. Desde el Café Mañanero, nuestro más sentido pésame a familiares y allegados de la víctima. Scarlett Johansson, quien este pasado lunes cumplió 37 años de vida, ha sido la única mujer en ser elegida en dos ocasiones la mujer viva más sexy de la revista Esquire en 2006 y 2013. Atención, porque también fue nombrada la más sexy de los famosos de la revista Playboy en 2007. O sea, es considerada por muchos como un símbolo sexual. Toma ya. Ella, en cambio, afirma que desde el principio de su carrera no le gustaba que la sexualizaran porque la preocupación por el atractivo de una persona no perdura. Palabras de Johansson. Los calificativos sexy o sensual no parecen ser demasiado importantes para la estrella de cine. Sin embargo, ha mostrado ser una persona segura de su feminidad y abierta al tema de los arreglos estéticos. Bueno, Scarlett Johansson, más que por eso, Jorge, ha sido recordada últimamente, ya que hace unos meses la misma demandó a la plataforma Disney Plus ganando el litigio tras alegar que la empresa había incumplido su contrato con ella al lanzar la película Viuda Negra en su servicio de transmisión Disney Plus. Todo esto a pesar de haberle prometido un estreno exclusivo en las salas de cine. Pero bueno, las cosas parece que se están arreglando entre ellos, por lo que escuché decir por ahí. Vamos a ver esta semana si logro traer más noticias al respecto. Lo que sí está claro es que la misma está siendo considerada a sus 37 años de edad la mujer más sexy de la revista Playboy 2007 y también la mujer viva más sexy de Esquire 2006 y 2013. Enhorabuena, Scarlett Johansson. Los que sí saben de estilo. Sí, señor, ellos, los de la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera El Chamo Andrés y su equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Ya saben, a pocos pasos de la parada de metro de la línea 1 amarilla Burjasot Godella, encontrarás El Chamo Barbershop, al igual que en las redes sociales como arroba El Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Al igual que Barbonao, con el sabor de lo bueno y una amplia variedad en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerden que estamos ubicados en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula con un servicio personalizado, porque Barbonao sí que sabe del sabor de lo bueno. La farándula no se detiene en arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones, salud, porque de ella nos acordamos solo cuando no la tenemos. Y sobre todo, engancho ya como coletilla mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavada, siempre con las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, pero también tenemos a Nicky Cuervo, que remata precisamente el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y en un día como hoy, un 23 de noviembre de 1954, nace en Williamsburg, Virginia, Bruce Randall Hornsby, cantante, pianista, intérprete de acordeón y compositor. Conocido por su canción de los 80, The Way It Is, y los éxitos de listas, Mandolin Rain and the Valley Roll. Posteriormente, su carrera se movió en una dirección menos comercial. La carrera de Hornsby comenzó con el mayor éxito que ha tenido hasta la fecha, la canción The Way It Is, con su ritmo pegajoso de piano y una letra que reflexionaba sobre derechos civiles, que llegó a lo más alto de las listas en 1986. La canción fue lanzada en septiembre de 1986 como el segundo sencillo de su álbum debut The Way It Is, que encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. Alcanzó su punto máximo dentro de los 20 primeros en países como Australia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido. Recordemos la música de Bruce Hornsby, que nació un día como hoy. En el Café Mañanero, The Way It Is, como es. Like they do. is the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Gracias, Nicky Cuervo, por traernos buena música a esta hora aquí en el Café Mañanero. Es el momento de compartir el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Bueno, hoy también un merecido descanso. Mañana vuelven con todo su sabor, como es costumbre, desde las 9 de la mañana. Don Arepo, Metro Patraix. Pero ese es de los sitios que tenemos que tener allí en la agenda de cuando queremos disfrutar algo importante. Nos aproximamos ya a la información deportiva. Solamente Carlos Angulo que nos queda por aquí con el personaje del día. Vamos a ver de quién se trata. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. En el tema político del día tenemos los sorpresivos resultados. No, Adolfo. Vamos con el personaje del día que nos trae Carlos Angulo. El personaje del día es el reconocido actor Matthew McConaughey, luego de que se dice a conocer que es el favorito en las encuestas para ser el gobernador de Texas en las próximas elecciones. El ganador del premio Oscar a Mejor Actor por la cinta Dallas Buyers Club aún no ha confirmado su candidatura, pero algunas mediciones ya lo muestran como el contendiente más fuerte para que, así, el Partido Demócrata, que desde el año 1990 no gana el territorio de Texas, pueda convertirse así en una redistribución de distritos a nombre del reconocido actor. Si bien aún no anunció la candidatura, es quien a principios de este mes dijo que buscaría la oficina de gobernador, y es por ello que el actual candidato O'Rourke irrumpió en las primarias presidenciales en el año 2020 como un fenómeno del partido, pero se retiró apenas 8 meses después de que se agotara el dinero de las novedades. Dice que no va a ser fácil el que pudiera ser el candidato frente a Matthew McConaughey, pero se presenta como la segunda opción, ya que en una primera encuesta se ha dado a conocer que más del 40% ha establecido que el actor Matthew McConaughey sería, quien es oriundo de un pequeño pueblo de las profundidades de Texas, sería quienes los electores elegirían independientemente de cada partido para que representase al estado durante los próximos 4 años en las próximas elecciones regionales próximas a celebrarse en los Estados Unidos. Gracias, gracias, Carlos Angulo. Y de inmediato viene la información deportiva en el Café Mañanero. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí comienza nuestro espacio dedicado exclusivamente a la actualidad deportiva. Y empezamos con la Champions, pero no sin antes dar cuenta de lo que ha sido el remate de la jornada número 14 de la Liga Española de Fútbol, donde el Rayo Vallecano ha derrotado al Mallorca. No cree nadie ahora mismo el Rayo Vallecano. Y una muy buena noticia para quienes estamos pendientes de Radamel Falcao. Y es que el Tigre ayer estuvo en el banquillo, no fue necesario que saltara a la cancha, porque el equipo bien temprano, su equipo, se fue arriba en el marcador. También podríamos decir que rápidamente puso tierra de por medio, ampliando la ventaja a 2-0. Y ya sobre el final, marcó un gol más, el tercero para el deleite del público. Buena campaña del Rayo Vallecano. Pero Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana viene con las noticias de la Champions. Se juega la vida del FC Barcelona, que recordemos está estrenando técnico en el banquillo. Tiene la misión de sacar adelante a este Barça de una situación clamorosa en la que le dejó Koeman. Y, bueno, tal vez ahora señalamos a Koeman, pero también esto tiene responsabilidad del presidente. Pero alguien me decía, bueno, cualquier otro equipo con la nómina, que a pesar de todos estos problemas tiene el Barça, ¿qué no haría? Y es cierto, ahí está, por ejemplo, la Real Sociedad, con una nómina mucho más liviana. Hasta hace una fecha era líder de la liga. No sabemos también, evidentemente, cómo serían las cosas enfrentando una Champions, ¿no? Con equipos con tanto poder. Hoy se cita entonces el Barça con el Benfica. El Villarreal también tiene un compromiso muy importante ante el Manchester United. Pero además del fútbol, también nos estaremos pasando por otras disciplinas deportivas donde hay cosas que contarles y recordando a algunos personajes. Hay veces hasta cosas asombrosas. El premio de Bex, que es el premio de la FIFA. Dice Adolfo Jiménez del Río que hay noticias de Egan Bernal también. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Empezamos entonces, Adolfo, con noticias de la Champions. Y todo preparado, Jorge, y oyentes de Latino Deportes, porque esta noche regresa la Champions en su jornada 5 de 6 en la fase de grupos con señores partidazos. Y es que el Villarreal a las 6:45 en la Cerámica recibe al Manchester United. Un Manchester United que no tiene entrenador y estará el segundo de a bordo al frente del equipo. Eso sí, contará con Cristiano Ronaldo. Y el Dinamo, que recibe al Bayern Múnich a la misma hora, 6:45. Un Bayern Múnich que tiene la delantera más poderosa de esta competición. El Chelsea recibe a la Juve a las 9 de la noche. Pero a esa misma hora tendrá el equipo de Xavi Hernández, el FC Barcelona, una prueba de fuego, recibiendo al Benfica, y tendrá que demostrar que sí ha mejorado ostensiblemente y no quizá lo que demostró en la Liga. El Sevilla a la misma hora recibe al Wolfsburgo, prueba de fuego también para el Sevilla si quiere continuar en esta competición. El Malmo recibe al Zenit y ya para mañana veremos otros interesantes encuentros. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con reacciones justamente de cara a estos compromisos, repito, que se dan en el contexto de la Champions ya en la etapa decisiva. Ya hay muchos equipos clasificados. No es el caso del Barcelona. En otras campañas sí que lo lograba, pero bueno, no estamos para estas cosas ahora mismo en el Barça. Apenas para sobrevivir. Levantarse y ya veremos para qué tanto puede dar este Barça. Hay quienes dicen, bueno, que el revulsivo que le ha dado Xavi Hernández es importantísimo, pero nos preguntamos cómo para ganar la Liga, cómo para ganar la Champions, ¿será? Pero ojalá y le alcance a Xavi Hernández para ganar la Champions, porque la verdad es que le devolvería la confianza a este equipo y a sus hinchas que le han estado de verdad pasando mal, esperando, sufriendo con el equipo. Dice Xavi Hernández que debemos ser optimistas y valientes. Eso está muy bien. Valentía es lo que le ha faltado al equipo últimamente, y esperemos que hoy lo manifieste precisamente en la cancha. Vamos a escuchar entonces a Xavi Hernández hablando acerca de este compromiso. Y son justo los rivales que tenemos ahora de aquí en adelante. Entonces, el escenario es fácil, es ganar uno de los dos partidos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Fácil. Bueno, también asistió ayer a la conferencia de prensa Jordi Alba. Ahora, pues, por lo que vamos viendo como entrenador, sí que es verdad que bueno, ha hecho mucho hincapié en tener charlas con los jugadores, con la gente que no estaba jugando anteriormente, también creo que es importante y bueno, también pues supongo que querría saber la opinión de todos los jugadores, cómo nos sentíamos todos en cada momento y bueno, creo que eso es un punto positivo para que el equipo pues se vuelva a enganchar, que volvamos a creer en nosotros mismos y bueno, el otro día se vio, creo que el partido contra el Español fue muy bueno. Y bueno, esa es la línea a seguir, intentar pues seguir mejorando, porque tenemos que mejorar muchísimo, pero creo que las ideas que está implantando el míster son muy buenas. El partido ante el Español, la verdad que reflejó dos cosas. Por un lado, de que sí se puede, y por otra parte, de que a este Barça le va a costar recuperarse, que eso no va a ser de un momento a otro, pero que por lo menos el proceso ya se ha iniciado. Estaremos atentos entonces al compromiso de hoy ante el Benfica. Dice Xavi Hernández que clasificar es fácil, que es cuestión de ganar un partido. Pues vamos a ver si resulta fácil. Y continuamos ahora con ese partido que estaba pendiente de la Liga entre el Rayo Vallecano y el Mallorca. Adolfo. Anoche vimos el último partido de la jornada 14 de la Liga Española con un impresionante Rayo Vallecano. Y es que en su casa parece ser imbatible, goleando al Mallorca 3-1. Y no solamente contento con este resultado, en la tabla de clasificación desgonza al FC Barcelona, lo quita de la sexta posición, se coloca ahí en puestos europeos. Un Rayo Vallecano que el próximo fin de semana se enfrentará al Valencia Club de Fútbol y que espera contar ya con Radamel Falcao. Es cierto que Radamel Falcao estaba en la suplencia, pero el entrenador ha preferido que se siga recuperando bien para tenerlo para los partidos más complicados. Y el Mallorca se desgonza y no pudo encontrar la clave para descifrar el cerrojo y la potencia de la delantera del Rayo Vallecano. Sorpresa del Rayo Vallecano en esta Liga Española, demostrando que tiene calidad, ganas, intensidad y muchos goles. Está superando al FC Barcelona también en cantidad de goles convertidos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bien el Rayo, que no afloja una, definitivamente. Está ahí en lo más alto, en puestos europeos. Me pregunto, ¿dónde está el techo del Rayo Vallecano? La verdad es que sus hinchas están que no se cambian por nadie. Ayer lleno también. Da igual que se juegue el lunes. Ahí están los hinchas del Rayo. Y ya ha recuperado totalmente el Tigre. Yo creo que esa es también una muy buena noticia que se dio en el partido de ayer, porque incluso alcanzó a estar en el banquillo el Tigre Falcao, listo para saltar a la cancha, ya recuperado, pero el técnico prefirió guardarlo en el próximo compromiso. Pues bien, bien Radamel Falcao, ahí lo estaremos esperando. Continuamos con noticias de al otro lado del Atlántico. Jelfrani nos trae una noticia un poco asombrosa, misteriosa, como fue la vida de Diego Armando Maradona. Pero antes de ir con esta noticia, debo decirles que estamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la Avenida El Fabuir número 7. Es un restaurante con muchos platos típicos mediterráneos, como es el caso de la paella, pero también carnes a la brasa. Brasas y Calderos, Avenida El Fabuir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia. Es el estadio del Levante. Bueno, por estos días, las cenas de empresas, las cenas familiares, igualmente las comidas, las celebraciones, Brasas y Calderos Restaurante. Y nuestro otro patrocinador es sin duda alguna House and Express, en la Avenida Burjasot con Avenida Pesetela Alexandre. House and Express. Pisos para alquilar, para comprar, además traspasos, también seguros, reformas House and Express. Más información en houseandexpress.com. Pues vamos entonces con esa noticia misteriosa que hoy nos trae Yelfran Riera. Y le decía que misteriosa como fue la vida de Diego Armando Maradona. Yelfran, ¿de qué se trata? Jorge, a casi un año de su muerte, la vida de Maradona sigue escribiendo páginas, y es que el legendario exfutbolista argentino falleció un 25 de noviembre del 2020 y fue un acontecimiento de repercusión mundial para sus fanáticos anónimos y famosos concentrados en Argentina y Nápoles, pero presentes en cada rincón del mundo. Solo queda la admiración y dolor, porque es algo un poco polémico. Es que escucha muy bien, médico argentino afirma que Maradona fue enterrado sin corazón. Sin corazón. Así es. Según Nelson Castro, algunos hinchas tenían pensado extraerle dicho órgano al fallecido astro argentino. Increíble. Hasta más allá de su muerte. Bueno, ese es el caso de las leyendas, ¿no? Que más allá de su muerte se habla de él, en este caso, por temas tan curiosos, tan misteriosos, como extraerle el corazón, enterrarlo sin corazón, porque sus fanáticos eran capaces. La verdad es que tiene hasta una religión, una iglesia llamada maradoniana, ¿no? Tengo entendido que eso ocurre allá en Argentina y tiene alguna sucursal por allá por Italia, donde también cosechó muchos seguidores, exactamente en el Nápoles, donde escribió una de sus páginas más gloriosas. Bien, Adolfo Jiménez del Río nos trae más información, no solamente de fútbol y de historia, se vive en el deporte. Estamos dando cuenta hoy también de el ciclismo, pero no, es que nos queda otra. Nos quedan los nominados al premio de Bex. Seguimos hablando de fútbol. En el día de ayer, Jorge, se conoció la lista de los nominados al premio de Bets de la FIFA, que precisamente lo instauró en el año 2016, cuando se rompieron las relaciones con France Football y el Balón de Oro. Y lo que más extraña es que por el lado de la Liga Española únicamente se tenga un solo jugador, y es Karim Benzema del Real Madrid. El resto son de Kevin De Bruyne del Manchester City, Cristiano Ronaldo de la Juve y ahora del Manchester United, Erling Haaland del Borussia Dortmund, Jorginho del Chelsea, N'Golo Kanté del Chelsea, Robert Lewandowski del Bayern Múnich, Kylian Mbappé del PSG, Lionel Messi del PSG, Neymar del PSG y Mohamed Salah del Liverpool. Dentro de las jugadoras más seleccionadas del año está Stina Blaskiewicz del Haken, Aitana Bonmati del Barcelona, Lucy Bronze del Manchester City, Magdalena Eriksson del Chelsea, Caroline Graham del Barcelona, Permil Harder del Chelsea, Jennifer Hermoso del Barcelona, Giso Chun del Chelsea, Sanker del Chelsea. Y por la parte de entrenadores de fútbol masculino del año, tenemos a Antonio Kanté del Tottenham, Hansi Flick de la selección alemana y del Bayern Múnich, Pep Guardiola del Manchester City, Roberto Mancini de la selección de Italia, Lionel Scaloni de la selección argentina, Diego Simeone del Atlético de Madrid y Thomas Tuchel del Chelsea. Bueno, pues ahí tenemos entonces los nominados al premio de Bex. Me dice Adolfo que por los lados del fútbol español solamente tenemos a un representante, y es Karim Benzema. Karim Benzema, Gianfranco, tengo entendido entonces que también está encabezando la tabla de artilleros en el fútbol español, ¿no? En la liga. Eso es correcto, con 10 goles, pero de segunda posición lo tenemos también a Vinicius Junior con 8. Luis Suárez ocupa la tercera posición con 7. Memphis Depay con 7. Y en la tercera posición, Raúl de Tomás con 7. Perdón, en la quinta posición. Quinta posición, Raúl de Tomás. Ahí está la tabla de artilleros de la Liga Española de Fútbol. ¿Algo más, Adolfo Jiménez del Río? En el día de ayer, una joven figura del fútbol español, más exactamente Pedri, ha recibido un merecidísimo premio. Y es que recordemos que ha sido pieza clave no solamente para el Barça de Ronald Koeman y de la selección absoluta con Luis Enrique, sino también con el combinado olímpico de Luis de la Fuente. y es que todo esto le ha llevado a convertirse en más que justo vencedor del Golden Boy, un premio al que se le considera prácticamente como el Balón de Oro para los jóvenes menores de 21 años. Enhorabuena a Pedri. Miramos al otro lado del Atlántico. Se ha celebrado la final de la Copa Libertadores de América Femenina. Claro que sí, Jorge, y se impuso el equipo brasileño Corinthians, ha vencido un 2-0 al equipo colombiano Independiente de Santa Fe. Se estuvo disputando el día de ayer en el Gran Parque Central de Montevideo, donde este equipo brasileño es la tercera vez que queda campeón, quedó campeón en el 2017 y 2019. Muy bien, ya es un equipo muy fuerte en el fútbol femenino suramericano. El Corinthians de Brasil, campeón de la Copa Libertadores Femenina. Vamos ya entrando en la recta final. Me dice Adolfo Jiménez del Río que tiene noticias de Egan Bernal. En el día de ayer, la noticia en el mundo ciclístico fueron las palabras de Egan Bernal. Y es que Egan Bernal, que está en medio de sus últimos días de descanso en Colombia y antes de integrarse a la pretemporada europea de la Ineos, donde se definirán todos los objetivos del 2022 y los corredores designados para las competencias del World Tour, se atrevió ya a confirmar su presencia en el Tour de Francia, que será su gran objetivo en el 2022, y prácticamente ya es un hecho, y que no irá a defender su título en el Giro de Italia. Y esto fue lo que ratificó en diálogo con el periodista Héctor Urrego de Antena 2 en el día de ayer. Finalizamos con noticias de LeBron James, que podría ser sancionado. ¿Por qué? El que ha sido noticia este fin de semana en la NBA de los Estados Unidos de América ha sido, y desafortunadamente no por nada bueno, LeBron James, quien le propinó a Isaiah Stewart un codazo y un tremendo altercado de proporciones épicas. Y es que desde luego ya es una de las mayores afrentas al juego limpio en los últimos años en el baloncesto de los Estados Unidos, y la reacción del jugador de los Pistons podría haber desencadenado una tremenda y brutal pelea si hubiera llegado a su destino la riposta. Y es que Stewart pasó en segundos de idolatrar a LeBron James a ser el primero que le intenta tumbar en una cancha, en una pelea, pero bien barrio bajera. Añoranzas Bar, un sitio en Valencia para pasarla bien, con buena música, también buenos licores. Un sitio confortable, agradable, abierto desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada, todos los días. Añoranzas Bar, ya con el mejor ambiente para disfrutar las fiestas de fin de año. Plaza Honduras, número 26. Te esperamos en Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Llegamos a la parte final en el día de hoy y sencillamente recordarles los compromisos que tenemos en Champions, por lo menos en lo que corresponde a los intereses españoles. El Barcelona a las 9 de la noche enfrentando al Benfica, y el Villarreal en el Madrigal enfrentando al Manchester United. El Sevilla también. El partido del Villarreal será a las 6:45. 6:45. El partido del Sevilla sí que será a las 9 de la noche, enfrentando al Wolfsburg. Sí, así nomás. Bueno, suerte para los equipos españoles. Mañana más de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, El Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata, Yelfren Riera y este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.